y es ahora el Gobierno de España el que tiene que gestionar cuánto se debe, quién debe, cómo se devuelve y con qué requisitos establece otra vez la confianza de los inversores para que sea el Gobierno de España el que dé tranquilidad a ese sector inversor que tiene que seguir garantizando el futuro de los astilleros vascos y de los astilleros españoles. Y ahí tiene mucho que decir el Gobierno vasco y el Gobierno de España, porque ahora les toca la hora de la verdad. Se acabó la soflama, ahora toca trabajar. Y nosotros estamos dispuestos a arrimar el hombro con ellos, pero no vamos a permitir que escapen de su responsabilidad.